yo me levanté antes del alba. Y estaba, había unas nubes que nos protegieron de que la helada hubiese más. Hubiese sido más, más fuerte. Más potente. Claro. Sí. Bueno, agradecides por eso, porque menos frío, mejor. Mejor. Yo estaba chupeando la, la temperatura a esta hora, 10 y 6 minutos de la mañana. Y la verdad que me parece que el Servicio Meteorológico Nacional vive lejos de donde vivimos. Eso seguro. Eso seguro. Eso lo confirmamos. Porque si vos tenés un termómetro en tu casa y más o menos... Yo le voy a decir que muchos medios mienten, como ya sabemos. Miedos mienten. Sí. Este, ahí el otro día anunciaban unas nevadas tremendas en las altas cumbres. Y en el Champaquí nevó un poco, pero... Y, no, no, pero con fotos. Fotos de la nieve, tremenda la nieve, blanca, por todos lados. Y personas que cruzaron las altas cumbres no vieron la nieve que estaba fotografiada. Fue más al sur la nevada, fue para la zona del Champaquí, donde no pasa el camino. Pero sí, es verdad que la temperatura que dan, por ejemplo, ahora dice el Servicio Meteorológico Nacional que hace 7 grados 4 décimas en Nono. Y no hace esa temperatura. Más, un poquito más. Yo creo que hace menos. Menos. Yo creo que hace menos grados, no 7,4, hace menos. Igual está, como decíamos, está despejado, ya salió el solcito, va a levantar la temperatura en relación a la semana que tuvimos 10, 12 de máxima. Hoy vamos a rondar los 20 grados, 17, 20 grados alrededor de esa temperatura para una jornada de sábado, que está bueno porque, por ejemplo, los chicos que le hacen al fútbol tienen una jornada de deporte, ahí de hecho... se están yendo a jugar a la pelota. En una jornada particular hoy, en el Club Obras Sanitarias, una jornada solidaria, todas las divisiones de la Liga Deportiva San Alberto de fútbol se juntan en el Club Obras, van a jugar todos los partidos de todas las divisiones en ese club, y el buffet va a ser en el beneficio de la familia de un niño que tuvo un accidente. En la semana lo atropellaron jugando en el Club Progreso, se fue una pelota a la calle, y bueno, salió corriendo, pasó un coche, la verdad que... Un evento desafortunado. Sí, grave accidente que, bueno, lo tienen que operar de las piernas. Así que hoy... todos los partidos se van a estar jugando desde ahora, en un ratito nomás. Ah, bueno, a beneficio de esta familia. A beneficio de esta familia, sí. Así que buenísima la iniciativa de la Liga San Alberto. Totalmente. Y se sabe también que la gente acá entre la sierra, como en muchos lugares en nuestro país, es solidaria. Así que en este caso seguramente estarán no solo los chicos que juegan, sino las familias colaborando hoy durante toda la jornada. Que por suerte, como decimos, les toca, nos toca un día lindo para estar afuera. De junio es hoy. Hoy está cumpliendo años la escuela de Nono, la primaria, la Domingo Faustino Sarmiento, cae en un día sábado. Y en una época en donde de hace unos años se estaba perdiendo la posibilidad de la juntada, ¿no? En el contexto pandémico, en una de las celebraciones del pueblo de Nono más concurridas. Totalmente. Históricamente, la fiesta de la escuela primaria. Empanadas de por medio. En el propio edificio de la escuela era todo el pueblo ahí, mesas largas. Me ha tocado hacer empanadas. Me ha tocado ahí repulgar y con rellenar. Mi vecina Elsa. Creo que 120 docenas de empanadas, así fue. Sí, tremenda. Hace muchos años, pero bueno, una linda experiencia de compartir ahí con las madres de la escuela y bueno, nada, mientras picás la cebollita y lloras, charlas. Charlas, claro. Está muy bueno. Y fiestones, altas fiestas se hacían ahí en la escuela. Esperemos que vuelvan, en algún momento esto va a volver. Esperemos que así sea. Este año no hay encuentro, no hay juntada. Sí hubo, y vamos a compartir en el aire del programa, en el transcurso del programa de hoy, saludos. Muchos. Claro. Saludos. Y muchas generaciones que han pasado por allí. Muchas alumnas y alumnos que están cursando la primaria hoy, que ahí mandaron audios a las maestras nos los han hecho llegar, y los vamos a estar compartiendo a lo largo de todo el programa. Más tarde, tipo 11:30 de la mañana, el segundo bloque, se va a hacer presente acá la vicedirectora de la escuela, así que vamos a poder conversar un ratito con ella. Y bueno, como decía, no solo alumnas y alumnos de hoy, sino que hay gente que pasó en algún momento de su vida por la escuela Domingo Faustino Sarmiento y la recuerda con cariño y algunas anécdotas. Totalmente. Así que ya tenemos. Queremos escuchar esas anécdotas. Ya tenemos algunas para poner. Y si vos estás escuchando la radio y tenés alguna historia en relación a la escuela de nono, la primaria, que en algún momento también en ese mismo edificio, la que está cumpliendo años de la primaria, pero ahí nació el secundario también. Claro. Que después consiguió su lugar propio y demás. Bueno, no importa. La historia que sea en relación a la escuela primaria de nono y que quieras compartir con el programa y con la gente que está en la sintonía, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. El teléfono es el 3544-560743. 1556-0743. Manden audios. Está bueno. Sí. Está bueno. Tenemos algunos audios particulares, por ejemplo. Algunas alumnas y alumnos, creo que del quinto B de la escuela, hicieron entrevistas a familiares que han pasado por la escuela, alguna historia. Y no tenemos el testimonio, las voces de sus familiares, sino que parece que hicieron la entrevista y las escribieron. Ah. Para llevar a la escuela escritas. Claro. Entonces lo que tenemos son los mismos estudiantes leyendo lo que les contaron otras personas. Claro. Ahí están. Está bien. Están también para compartir hoy. Está bueno. Así que bueno, ahí vamos a estar rodeadas de voces, de palabras en relación a este 156 aniversario de la escuela primaria de Nono. Y el 4 de junio en Córdoba se celebra un día especial en toda la provincia de Córdoba, que tiene que ver con un hecho cultural que la distingue y que la coloca en una situación particular respecto a cualquier otro lugar del país. Movidito. Sí, total. Tienes un paso. No soy bueno en esa. El Día del Cuarteto. Día del Cuarteto. Hoy es el Día del Cuarteto. Tremendo. En homenaje a el primer conjunto que ahí, mezclando un poquito de músicas traídas por inmigrantes, hicieron nacer de la identidad de Córdoba, que es el Tunga Tunga, el cuarteto. Cuarteto, yo no sé cuáles eran los instrumentos, eran cuatro instrumentos en su versión original, que con el tiempo después se fue transformando, sí, ¿no? Claro. Y creo que eran el piano, que ahí la tenemos a ella, Leonor Marzano. Exacto. La pianista, que con 9-10 años, años integró tocaba el conjunto. Sí, tremendo. La verdulera. Sí. El contrabajo y el violín. Exacto. Creo que eran esos cuatro instrumentos de ahí, el cuarteto. Después se le fueron agregando más instrumentos de percusión. Bueno, hoy te toca con tu instrumento de eléctricos y demás. Claro. Pero bueno, ahí vamos a compartir mucho cuarteto del Cuarteto Leo. Claro. Característico cuarteto de la Leo. Sí. De la Leo. Bueno, y algunas otras sorpresitas vinculadas a este género musical. Bueno, sobre ella también vamos a contar un poquito su historia en la columna de Mujeres Artistas en homenaje a este Día del Cuarteto. Me encanta, me encanta. Así que bueno, un día bien movido en Poné la Pava hoy. Musical. Musical al punto que vamos a tener un cierre. Sí. Con música en vivo. Espectacular. Viene. ¿Tocarán un cuarteto las chicas? Vos sabés que no tienen en el repertorio. Yo anoche digo, tráiganse un cuarteto. Claro. Ensáyenlo ahora. Algo. No, ellas van por el lado de la música latinoamericana. Sí, las dos son cordobesas. Sí. Creo que las dos son cordobesas. Pero no le hacen al cuarteto. Igual la vamos a joder acá para que. No hoy, porque no lo tienen en su repertorio, pero sino, bueno, me parece que a partir de hoy. Tienen que sumar al repertorio, por lo menos un cuarteto, de cuarteto típico, así, del tradicional y Tunga Tunga, el viejo cuarteto. Tal cual. Les vamos a proponer esa, porque se van a estar presentando el dúo Matecito. Estamos hablando, viene a poner la pava. El dúo Matecito. ¿Entendés? Entonces. Escuchame. Claro. Van a estar tocando mañana. Hay un concierto, festival, peña, no sé, nos van una a contar peña, bien. Sí. Mina Clavero. Y bueno, para que vengan a contar un poco del, del espectáculo de mañana para que nos charlen un ratito de lo que hacen y que nos conviden un poco de su arte. Vamos a cerrar el programa hoy con el dúo Matecito en vivo. Me encanta, cierre musical. Sí. Bueno, yo tengo acá una efeméride muy antigua. A ver. De 1783. A ver, 1783. Dos hermanos muy particulares, los hermanos Montgolfier, que eran franceses, Jacques y Joseph, realizan en la comuna francesa de Annonay el primer viaje en globo aerostático de la historia. Uy, qué bueno. El globo, de 11 metros de diámetro y unos 226 kilos de peso, ascendió más de 1.800 metros de altura y recorrió 2 kilómetros en 10 minutos. 1.810 metros de altura. Uh-huh. Bien, ¿eh? El primer vuelo en globo. Me encanta. Estaría bueno, nunca vi un globo aerostático acá. En Traslasierra. No, en Traslasierra no, pero vi un... Sí, sí, en algún momento he visto, pero acá en Traslasierra nunca vi. Debe ser un lugar propicio, ¿no? Cualquier lugar para volar en globo. Totalmente, debe ser alucinante. Me gustaría proponer ahí a la gente que está reactivando el aeroclub en Mina Clavero, incorporar la posibilidad de experimentar con algún... La nueva tecnología para tener un globo aerostático tras la sierra, fantástico. Totalmente, me encanta. Sí. Bueno, buenísima ese aporte de la... Salió de la galera. Claro. Mañana está celebrando su cumpleaños, quiero ver... Si son cuántos años, la radio comunitaria ahí de Mina Clavero, la FM Tinku. Sí. Van a hacer un bingo. Un bingo. Uh-huh. Estoy buscando bien la data acá. 14 años cumple Radio Tinku de Mina Clavero, la 107.9, que retransmite este programa los días lunes de 14 a 17. Y mañana, domingo 5 de junio, a las 3 de la tarde, en el Club Progreso. Van a estar de fiesta, con música en vivo y haciendo este bingo para festejar los 15 años de comunicación comunitaria, de radio, allí en Mina Clavero, en el Club Progreso. Y vamos a ver si en el transcurso del programa nos comunicamos con alguna de las integrantes, con alguno de los integrantes de la radio, para que nos den más detalles. Lo tendremos de regreso de Paraná, que el sábado pasado no pudimos establecer contacto telefónico con nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki. Así que va a estar él con nosotros aquí en el tercer bloque también para hacer su habitual columna de historias de Tras la Sierra. Veremos con qué se viene. ¿Qué hoy nos trae? Sí. Claro. Veremos. Diez de la mañana, 20 minutos ya casi. La puerta de la iglesia está abierta. La puerta de la biblioteca Licha Funes, acá del otro lado, cruzando la Plaza San Martín desde la puerta de la iglesia. En la el otro extremo. Toda en el otro extremo. La tenemos cerrada porque está la estufita encendida, pero podés acercarte si andás cerca de la Plaza de Nono. ¿Querés venir a conocer la biblioteca? A ver cómo armamos la cabina de radio todos los sábados. Estás invitado, estás invitada, lo pueden hacer. Así que, bueno, el espacio está abierto. Déjeme que le cuente algo. Sí. Se lo dije hace un rato, pero nos han confirmado presencia el sábado próximo acá, en el programa. Nos confirmó Mariano Ceballos, el intendente municipal de Nono, que va a venir a charlar con nosotros en el programa. Así que vamos avisando así a la gente que sintoniza la radio, que sintoniza el programa, que vamos a charlar en profundidad durante un buen rato con el intendente de Nono sobre un montón de cosas que tienen que ver con el pueblo, ¿no? Con la, con la localidad de Nono. Desde las cuestiones que tienen que ver con la gestión hasta cuestiones ya que tengan que ver con la cuestión más política, ¿no? El año que viene hay elecciones. Bueno, no sabemos cuáles son las intenciones de Ceballos. También cuáles son las posibilidades que tiene, porque entiendo yo que este es su tercer mandato. Y si se está por modificar la ley que en Córdoba no permite la reelección. Sí. Pero hay que ver si la modificación que se le va a hacer a esa ley provincial sigue estableciendo límite hasta 3 mandatos o libera a que se puedan volver a postular indefinidamente, claro, los intendentes, las jefas comunales en cada localidad de nuestra provincia. Bueno, también ver qué piensa él respecto a la continuidad o no en su carrera como funcionario público. Y bueno, temas del pueblo para charlar hay un montón. Así que está buenísimo que se haya dispuesto a acercarse. Uh-huh. Y bueno, nosotros seremos un vehículo para sí, que totalmente. La gente pueda preguntar o pueda conocer cuestiones que por ahí podemos preguntar desde el programa. Así que vamos avisando, sábado 11 de junio, o sea, el sábado que viene, uh-huh, Mariano Ceballos en vivo acá, el intendente de Nono, en Pone la Pava. Bueno, tenemos tantas cosas para hoy que quizás sea momento de hacer la apertura musical. Uh-huh. Como siempre, con una zamba. Sí. Después vamos a pasar al cuarteto, que hay tanto bien, para compartir. Claro, porque es una apertura siempre con una zamba. Sí, es que sí, hemos decidido eso. Por lo sí, menos por a ahora. Mí me encanta. Claro. Vamos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar a Ernesto Snager, uh-huh, con esta hermosa zamba que se llama Zamba del Recuerdo. Thank you.

Mi nombre es Aileen Tello Barro y le deseo un feliz cumpleaños a la escuela Domingo Faustino Sarmiento de Nona. Hola a todos, mi nombre es Soledad Andrada, soy egresada de la Escuela Primaria Domingo Faustino Sarmiento de Nono del año 2005. En cuanto a mi experiencia y a recuerdos que tengo de la escuela, son muy lindos. Desde esa etapa, hoy sigo conservando a conocidos, compañeros, hasta amigos, que han transitado conmigo desde el primero hasta el sexto grado. Tengo muy buenos recuerdos en cuanto, por ejemplo, a los picnics que sabíamos hacer para los días de la primavera, el día del estudiante. Muy lindos recuerdos en los actos de fin de año, los viajes de estudios. La verdad que fue una etapa muy linda. Y espero que ustedes, que son niños hoy en día, que la transiten de la mejor manera, que disfruten, porque en el día de mañana lo van a extrañar mucho esta etapa. Y para cerrar, bueno, les deseo un muy feliz cumpleaños a la escuela y gracias por todo lo vivido. Hola, soy Liana Spagna, de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, quinto grado A. Y le deseo a la escuela un muy feliz cumpleaños. Hola, soy Sergio Spagna, estudié en la Escuela Domingo Faustino Sarmiento de Nono y egresé en el año 1990. Le mando un feliz cumpleaños a la escuela. Saludos. Hola, soy Mateo Calegari y le mando un saludo de feliz cumpleaños a la Escuela Domingo Faustino Sarmiento. Y mi experiencia más bonita hasta ahora es haber entrado a las Olimpiadas de Matemática Cordobesas. Poné la pava. Moviendo la bombilla, revuelves el pasado, tratando de sentir un sabor que no está. Información entre mates. Bueno, ahí pasaban los primeros saluditos para el 156 cumpleaños de la Domingo Faustino Sarmiento, la escuela primaria acá del pueblo de Nono. ¿Me agarró frío? Sí, me agarró frío. Y bueno. Está bien. Está fresco. Está fresquito, sí, está fresquito. Bueno, más saludos. Hay un montón. Los vamos compartiendo mientras ajustamos la posibilidad de un contacto telefónico, que no está sucediendo por el momento, uh-huh. Y compartimos más saluditos. A ver. Hola, soy Emma Selene Pereira. Tengo 11 años y asisto a la Escuela Domingo Faustino Sarmiento. Soy de sexto grado A y le quería desear un muy feliz cumpleaños a la escuela, ya que cumple 156 años de que la fundaron. Hola, soy Laila Pizarro Ochoa y quiero desearle feliz cumpleaños a mi escuela Domingo Faustino Sarmiento. Hola, soy Sebastián Pizarro, promoción 1996 del Colegio Domingo Faustino Sarmiento de Nono, y quiero enviarle un feliz cumpleaños. Muchas felicidades, querida escuela. Feliz cumpleaños 156. Muchas gracias por estos 6 años de educación y aprendizaje. Mi deseo es que continúes educando muchos años más. Hola, mi nombre es Amparo y estoy en sexto grado y le envío mucha salud a la escuela. Feliz cumple, escuela mía. Muchas gracias por acogerme en tus aulas. Hola, soy María Antonella Costa de quinto grado. Soy de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento. Mi mejor experiencia que he tenido fue hacerme muchos amigos y disfruté mucho estos 5 años que he estado. Y les deseo un muy feliz cumpleaños a la escuela. Soy Tadeo Ojeda de quinto grado A. Mi experiencia es muy linda porque me llevo en el corazón muchos amigos y experiencias nuevas. Quería desearle un muy feliz cumpleaños a mi querida escuela Domingo Faustino Sarmiento y que cumpla muchos años más. Poné la pava. Información entre mates. recalenta tu sueño, contámelo. ¡Esa! El cuarteto Leo. Se arma, se arma. Vamos arriba, el rancho de la cambicha. Esta noche que hay baile, llámame de sobrepaso, tengueadito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, trateando despacito como baile los changué. Al compás de acordeón, a baile de raqueta doble, trateando despacito este doble, llámame. Esta noche de alegría con la dama va mejor, en el rancho y la cambicha trotecito bailaré. Van a estar linda la chanza, sonría coquito, sonría, ca ca ca ca ca ca ca ca. Le hablaré lindo a la jovaina, para hacerla suspirar. ¡Opa! De camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargata llevaré. Un frasco de agua florida para a la guaina y un paquete de pastillas que a todas convidaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho y la cambicha trotecito tanguearé. Van a estar lindas las guainas, lindo a las guainas, para hacerle suspiro. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra, me ha dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Bueno, allí pasaba el Rancho La Cambicha en la interpretación del Cuarteto Leo en este día 4 de junio, día del cuarteto en la provincia de Córdoba, el país y el mundo. Nos va a acompañar la música del Cuarteto Leo durante el transcurso del programa, como también nos van a acompañar las voces de estudiantes de la escuela primaria de Nono, de hoy y de siempre. Como algunas de las que ya sonaron, tenemos varios saluditos más. No estamos pudiendo establecer el contacto todavía. Quizá en un ratito se da la posibilidad de hablar con alguna persona integrante del colectivo ahí de la radio Tincu de Mina Clavero, que en el día de mañana, domingo 5 de junio, están celebrando sus primeros 14 años de vida con un bingo en el Club Progreso. Y bueno, aparte de saludarles, felicitarles por 14 años de comunicación, charlar un ratito al aire con alguna de las personas que forman parte de la radio siempre es interesante. Así que vamos a seguir probando, a ver si se da el contacto. Y también estamos esperando a ver si abren el baño acá al lado. Así es, está cerrado aún. Los baños públicos acá, al lado de la Biblioteca Licha Funes, que normalmente están abiertos todos los días. Y los sábados también, porque además están los empleados municipales trabajando en la plaza y demás. No sé hoy por qué cada tanto alguien se olvida la llave, no sé qué pasa, que queda con el candadito puesto. Así que vamos a ver si ubicamos a alguno de los muchachos que abran los baños. Podemos compartir algo más de Cuarteto, si le parece. Hace poquito, Minino Garay, un percusionista cordobés muy conocido, que ha recorrido el mundo prácticamente con su música, grabó un disco acá en Córdoba dedicado al cuarteto, pero a las formaciones tradicionales, claro, típicas, sí, del cuarteto, como fue por excelencia Cuarteto Leo, ¿no? Y en la grabación del trabajo, que creo que se llama Tunga Tungas Band, en este disco fui invitando a glorias vivas que todavía quedan de aquella primera época, en la década de los 40, del cuarteto cordobés. Una de esas grabaciones está junto a Guillermo Alves, Minino Garay, y es esta canción que vamos a compartir ahora, un cuarteto típico que lleva por título A Brasil Me Voy. Esa. Yo estaba sofocado, pasaba el tiempo por mi ventana, iban rotando descoloridas las manecillas cada mañana. Se acostaba por las tardes el sol cansado sobre mi almohada y la nostalgia me acompañaba cuando tu amor a mí me faltaba. Hasta que yo me encontré con un pasaje rumbo a Brasil. Hasta que yo me encontré con un pasaje rumbo a Brasil. Hasta que yo me encontré con un pasaje rumbo a Brasil. Hasta que yo me encontré con un pasaje rumbo a Brasil. Yo me encontré con un pasaje rumbo a Brasil. Sí, te lo juro que me encontré con un pasaje rumbo a Brasil. Me encontré con un pasaje rumbo a Brasil. Hasta que yo me encontré con un pasaje rumbo a Brasil. No sale ni un poco de un mito de tu mate. Es que se puso frío. Poné la pava, poné la pava. Como tu corazón. Ya flotan los palitos. Información entre mates. Los recuerdos rotos en el mate dolido que sin pensar tomas. Algunos alumnitos de quinto B que hicieron, ellos mismos escribieron una poesía para el cumple de la escuela. A ver, Nehuen Pérez. Hoy, colegio mío, te vengo a saludar. Estas palabras dedicadas por ser tu cumpleaños, como hace 156 años de tu querido nacimiento. Y me siento muy contento de aprender tus enseñanzas y de traer esperanzas de un mundo mejor. Te digo de corazón un muy feliz cumpleaños. Esperanza de Marchi. Mi escuela es la mejor, porque te enseña con amor. Y gracias a ella puede salir una a un ganador. Y la amo con todo mi corazón. Sos como un bombón de chocolate y de amor. Con todo respeto te digo que te quiero con todo mi corazón. Feliz 156 años, escuela. Lila Fernández. Vieja escuela de este valle, por tus pasillos transitó la gente amable y sencilla que este pueblo fundó. Tus maestras lecciones nos dejan de saber valor y confianza, y tus paredes aún conservan viejos sueños de esperanza. Vieja caja de recuerdos, de momentos alegres y algunos tristes. En algo estamos de acuerdo, un refugio de amor nos diste. Sola Mónica. Para mi pequeña escuela que nos enseña, sueño para vos lo mejor. Con todo mi amor digo que está llena de color y un gran resplandor. Por eso, con mucha alegría, te deseo un buen día. En la mañana del sábado, comprate un termo lindo. Poné la pava. Para que no se enfríe aquello que acompaña tu triste soledad. Bueno, ahí seguimos compartiendo algo de música de cuarteto y saludos, poemas, en este caso compartíamos poesías de estudiantes, alumnas, alumnos de quinto grado B de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento de Nono, la primaria que hoy mismo está cumpliendo 156 años. Salí hasta el centro de la plaza recién. Hay muy poco movimiento, muy poco. Está completamente soleado, está fresco, pero si te quedas al rayo del sol un rato, está lindo. Sí, pero bueno, hoy es sábado. Yo creo que si te podés quedar al lado de la estufita tomando unos mates tranqui, va más, lo haces. Y en un ratito salís. ¿No? Agarrar un poquito de temperatura un en el hogar. Un poquito más cerca de... Bueno, estamos cerca de las 11 ya. Sí. Sí, sí. Podría ser. Sí, ya empieza de a poquito. Es como que es la hora, las 11. Claro. Y a, sí. A verse un poquito de movimiento, muy poco, ¿eh? Dos personas atravesando la plaza en este momento. Pocos perros también. Pocos perros, están con frío. Están con frío, sí. Acá la pauta te la da el can. Sí, si hay totalmente. Poco perro dando vuelta a la plaza, menos gente. Bueno, se nos va así como quien no quiere la cosa el primer bloque en Poné la pava de hoy. Nos vamos a ir con un cuartetito, ahí como para seguir moviendo un poco el esqueleto. Sí. Y venimos para la segunda parte, en donde tendremos columna de mujeres. En este caso, conociendo, indagando en la historia de Leonor Marzano. ¿Es así? Sí, sí, es así. Y un ratito más tarde, aquí estará llegando la vicedirectora de la escuela primaria para charlar un ratito, para charlar un ratito con ella. Así que, si les parece, nos vamos a la tanda con una versión muy particular de una canción muy conocida. Sí. La estoy buscando. Bueno, ¿cómo es el título de esta canción? El título de la canción, sí, es Solo le pido a Dios. Uh-huh. ¿La conoce? Sí, claro que sí. Bueno, pero en este caso, León Gieco, sí, Gustavo Santaolalla, y Leonor Marzano y todo el conjunto del Cuarteto Leo en vivo. Ahí va. Con presentación, hay un presentador, todo en vivo, con gente que hace ya unos cuantos años, cuando se rodaba la película y se grababa el disco de Ushuaia La Quiaca, tuvieron la posibilidad de estar en uno de los bailes típicos de la Leo, claro, y que subiese muy jovencito, muy jovencitos, sí, León Gieco y Gustavo Santaolalla, claro, para interpretar esta canción, que no, no le digo más nada porque tiene su presentador propio. En la película Desde La Quiaca a Ushuaia, todos los bailarines, entonces vamos a bailarle ya. Esta es la versión interpretativa que lleva la firma del propio León Gieco. Aquí el sonido Leo. Después de que una garra me arañe esta suerte, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Bailando, claro que sí, fuerte ese aplauso. Solo le pido a Dios, el ritmo y el sonido del feliz Cuarteto Leo, las voces de León Gieco. Poné la pava porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.